Cinco jugadores del equipo nacional de baloncesto de Cuba desertaron esta madrugada. Los canasteros fueron Enrique Ramos, Leonel Batista, Ismael Romero, Juan Pablo Piñeiro y Yudniel Pérez. Así lo confirmó Ruperto Herrera, presidente de la Federación Cubana de Baloncesto. Nuevo caso de cubanos que desertan, esta vez cinco integrantes del equipo nacional de baloncesto abandonaron. Los cinco baloncelistas que desertaron a la selección nacional cubana en el reciente torneo Centro Básquet celebrado en Puerto Rico rompen el silencio y hablan por primera vez para un medio noticioso. Hoy, en vivo a las 7 de la noche, en una entrevista exclusiva con Jay Martínez en el programa Cuba League. Todo lo que quiere saber sobre su decisión, sus motivos, sus sueños. Hoy, a las 7 de la noche, entrevista exclusiva con los 5 baloncelistas cubanos. En vivo, por Acción 740. Desde los estudios principales de Acción 740 AM en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire una edición especial del programa Cuba Leaks en Noticias. Yo soy Jay Martínez. Esta noche, como han venido escuchando a través de las promociones de la emisora, tenemos una exclusiva donde por primera vez van a hablar a la prensa del país, a la prensa internacional, ya que estamos a través de acción740.com saliendo al aire y transmitiendo a través de internet para el mundo, al igual que tiva.tv, quien está transmitiendo también el programa. Esta noche hablan por primera vez a un medio noticioso y eso es Acción 740, es la emisora. Y nos sentimos, primero que nada, como cubanos, muy orgullosos y muy contentos de que estos compatriotas nuestros estén aquí con nosotros y que hayan tomado la decisión de que el programa Cuba Leaks Noticia y Acción 740 fuera el medio para ellos romper el silencio. El martes 19 de junio, ellos tomaron la decisión de abandonar el hotel donde se encontraban hospedados en Isla Verde, donde se encontraban participando en el centro básquet aquí en Puerto Rico, en el torneo. Decidieron darle un giro a sus vidas y tomar un nuevo rumbo. Tomaron la difícil decisión de quedarse en tierra extranjera y dejar atrás la patria. Nosotros esta noche vamos a estar hablando con ellos, con los cinco jugadores que se encuentran aquí con nosotros en vivo en el estudio. Vamos a conversar de diferentes temas. Vamos también a permitir que el público oyente pueda hacer preguntas. Vamos a tomar algunas llamadas al aire para que puedan conversar con ellos. Y vamos a tener un programa entre cubanos. Un programa relax, donde ellos van a contestar las preguntas que quieran contestar y nosotros vamos a hacer las preguntas y ellos contestan y van a dar la información que ellos deseen dar. Vamos a comenzar a presentarlos. Comenzamos con el primero. ¿Cuál es tu nombre y de qué pueblo eres en Cuba? Buenas tardes, mi nombre es Yudniel Pérez y soy de Ciudad Ávila en Cuba. Bueno, buenas noches, Puerto Rico. Me llamo Ismael Romero. Soy natural de Ranchuelo, de la provincia de Villa Clara. Buenas noches, Puerto Rico. Soy Enrique Ramos, soy de Ciudad de Ávila. Buenas noches, Puerto Rico. Soy Leonel Batista, de Camagüey, Florida. Buenas noches, Puerto Rico. Juan Pablo Piñeiro, de la provincia de Provincia Habana, Cuba. Hay una pregunta que es obligada, que no podemos... tenemos que hacerla, y es la que se está haciendo todo el mundo en este momento. Y me gustaría que cada uno individual la conteste. ¿Por qué la decisión de quedarse en Puerto Rico? Bueno, nosotros tomamos una decisión que fue bien dura. No todo el mundo hace lo que hicimos nosotros, pero en la vida hay que elegir el camino. Y pensamos que Puerto Rico fue la mejor opción, porque Puerto Rico es territorio americano y aquí tenemos algunos beneficios, el cual no se nos han dado todavía, pero es aquí donde podíamos darle paso adelante. No hemos viajado otras veces. Nunca pensamos tomar la decisión que tomamos ahora, pero ya que estuvimos aquí en Puerto Rico y podíamos tener los beneficios que nos da la ley, hicimos lo que hicimos. Pero reitero que todavía esos beneficios no los tenemos en la mano todavía. Pregunta que te hago, ¿en qué países tú personalmente has estado? Yo he estado en España, he estado en Dominicana, en México, en Colombia, en Argentina, en Uruguay. O sea, que habías conocido el mundo, o sea, que no era la primera vez que salías de Cuba. No, ya yo, con esta era la 14 vez que salía de Cuba. Muy bien, vamos a pasar con el próximo. La misma pregunta, ¿cuál fue la decisión? ¿Por qué quedarse en Puerto Rico? No, hola, Puerto Rico, soy Ismael. Para mí esta decisión ha sido la mejor de mi vida, por el simple hecho que veo que voy a cumplir mi sueño, que es convertirme en un gran profesional en mi deporte, ya que la vida me dio un tamaño, me dio condiciones y quiero explotarla al máximo. Y no veo mejor plaza que este país, Puerto Rico, que me han acogido con un carisma increíble, que me han ayudado en todo momento. Estoy dispuesto a echar para adelante por Puerto Rico y por el baloncesto acá. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 21 años, tuve la felicidad de celebrarlos acá, la noche de San Juan, divinamente. Estoy muy feliz de estar acá y pienso luchar por mi futuro al 100%. ¿Y habías salido de Cuba anteriormente a otros países o es la primera vez? No, primera vez que salgo, primera vez que he integrado a la selección nacional y estoy feliz de haber integrado a la selección nacional para haberme decidido hacer esto. Muy bien, el próximo compatriota. Bueno, mi nombre es Enrique, yo siempre tuve el sueño de jugar baloncesto profesionalmente y considero que el mejor país para empezar es aquí en Puerto Rico, ya que el mejor baloncesto del mundo está en los Estados Unidos y esta es una vía que tenemos que aprovechar al máximo. ¿Había salido de Cuba anteriormente? Sí, estuve en Argentina, en Venezuela y en Uruguay. ¿Y qué edad tú tienes? Yo tengo 22 años, cumplo 23 el día 14 de septiembre. Tiene un futuro tremendo. Yo, Leonel Batista, la decisión mía repercutió que esta era la única manera que yo podía lograr los sueños que quería futbolísticamente, porque me gusta mi deporte y yo creo que estando allá no iba a poder lograr lo que yo quería, que era superarme normal como jugador de baloncesto que soy, que realmente es lo que quiero y es lo que pienso hacer aquí. ¿Cuánto tú mides? Oh, están viendo... 6'8"? 6'8". 6'10". 6'10", wow. Vamos acá con este jovencito. Bueno, yo, Juan Pablo Piñeiro, tengo que decirte que esta oportunidad es muy grande para mí, ya que lo que mis compañeros han contado de que tomar esta decisión es muy dura, ha sido la más dura de nuestras vidas, pero estoy seguro que va a ser la más importante, porque en estos momentos estamos viendo cómo poco a poco vamos a seguir avanzando, vamos cada día bien enfocados en lo que hicimos y hoy vamos a estar bien enfocados en lo que queremos, que es elevar nuestro nivel. Queremos hacernos grandes, jugar en este baloncesto, cada día superarnos más como atletas, como profesionales y como personas. Definitivamente está en una tierra de oportunidades. Puerto Rico es un país maravilloso, una isla preciosa y con un pueblo aún más bello, con un país que nos une a los cubanos a través de la historia, por muchas cosas que han sucedido a través de los años. Cuba y Puerto Rico siempre han estado muy unidos y para nosotros los cubanos, desde que crecíamos en Cuba, se nos hablaba muy bien de Puerto Rico y nos hablaban, o sea, Puerto Rico siempre ha sido ese país que el cubano quiere conocer y esa isla hermana, ese país que uno añora conocer cuando sale de Cuba por la historia que nos une desde la guerra de independencia. Puertorriqueños fueron a Cuba a dar su vida por la libertad de Cuba y pelearon en la guerra de independencia junto a Máximo Gómez, junto a Antonio Maceo. el general Río Rivera era puertorriqueño y luchó en las maniguas cubanas contra los españoles para lograr la libertad de Cuba. Al igual que José Martí, cuando fundó el Partido Revolucionario de Cuba, se fundó para darle la libertad a Cuba y a Puerto Rico con esa idea. Y otra gran similitud que tenemos, nuestra bandera, las banderas de Cuba y Puerto Rico con los colores invertidos son idénticas. Si las vemos en blanco y negro son iguales. Y en el 1952, cuando Puerto Rico se fundó el Estado Libre Asociado, que comenzó el estatus que hay actualmente, la bandera puertorriqueña pasó a ser ya oficial, porque hasta ese momento la bandera puertorriqueña no era bandera oficial, era la bandera americana. El gobierno de Puerto Rico de aquel entonces le pidió permiso a Cuba para poder, debido al parecido que tienen las dos banderas, como la de Cuba, ya Cuba era república desde 1902, cuando las banderas de los países son tan parecidas, el país quien está fundado primero tiene el derecho a decir que sí o que no. Y la legislatura cubana en aquel momento votó unánimemente en favor de que Puerto Rico usara la bandera. Y eso demuestra que el cariño y la hermandad entre nuestros dos países, nuestras dos islas, porque ya yo me siento parte de este país. He vivido más en Puerto Rico que lo que viví en Cuba. Y mis hijos son puertorriqueños. Y amo entrañablemente este país y a su gente. Quise traer este pequeño fondo, porque yo sé que quizás ustedes no conocían de esta parte de la historia, pero eso, Cuba y Puerto Rico siempre hemos estado muy unidos, muy unidos. Enrique Rubio. Buenas noches. Estoy muy contento con estar en esta misma mesa compartiendo con todos los muchachos que han decidido quedarse en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de conocerlos en la primera semana de su estadía aquí, cuando nos encontramos en la Casa Cuba, en el Círculo Cubano de Isla Verde, y ahí tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos y de estar en esa actividad. Y realmente quiero pues dar la bienvenida nuevamente y espero que todo les salga bien como se han programado. Quisiera volver a un tema que trajo, ¿cuál es tu nombre? Juniel Pérez. Juniel, que me llamó la atención cuando hizo su comparecencia. Al principio hablaste de los beneficios que todavía no se han logrado. Explícame, y para todo el pueblo de Puerto Rico y todas las personas que nos están escuchando a través de internet en todo el mundo en estos momentos, Miami, España, bueno, en fin, desde todos los rincones del mundo nos están escuchando en estos momentos a través de Facebook y por el link de la estación internet Acción740.com. ¿Cómo ha sido el proceso de emigración con el licenciado Sergio Ramos? Y háblanos específicamente de los beneficios, que si le han hablado de los beneficios que ustedes pueden adquirir y cómo va ese proceso en estos momentos. ¿Cómo va ese proceso? Si está adelantado, si hay que esperar un poco más, si hay que tienen que ir a más entrevistas. Alguien que me pueda explicar al respecto, sí. Bueno, inmediatamente que nosotros desertamos, hicimos contacto con el licenciado Sergio Ramos, fuimos a inmigración. Proceso que podíamos hacer solo, porque eso es un proceso que está en la ley, que se puede hacer solo. Y ya decidimos ir con Sergio Ramos, pero hasta ahora no ha sido factible. La ley dice, según hemos estudiado, porque cuando uno va a dar un paso, uno tiene que estar bien instruido, que todo cubano que pise suelo americano tiene derecho a los beneficios. Cuando te hablo de beneficios, se asocia con un parol, donde ese parol te da una ayuda económica de comida y dinero en efectivo, donde te da permiso de trabajo, el seguro médico por un año y el seguro social. Llevamos un mes y dos días en Puerto Rico y todavía no tenemos nada en la mano. Señor Ramos nos explica que han cambiado los gobiernos y que ha cambiado la situación de inmigración. Pero los únicos cubanos, y pienso que sean los primeros, que le haya pasado eso, hemos sido nosotros. Porque si la ley es la misma para todo el mundo, no puede ser posible que nosotros estemos en la situación que estamos. El otro día mismo, yo venía caminando por la calle, me paró un policía. Me pidió la documentación, le dije que no tenía. Me preguntó dónde era, le dije que era cubano. No sé si porque era cubano o no, él me dejó caminar. Pero si él me iba allá para una estación o para inmigración, iba a pasar un más rato que nadie quiere eso. Sí, sí, pero yo creo que aquí ese policía cometió una violación. Una violación porque se supone que aquí a ningún ciudadano se le pida identificación. Por ejemplo, a mí un policía en la calle me pide identificación y yo le digo, si estoy caminando, si estás manejando un carro y cometes una infracción, es diferente. Te piden la licencia. Pero si yo me encuentro ahora caminando por cualquier sitio y un policía me pide mi identificación, pues yo le digo, no tengo, no te la voy a dar. Tienes que ver, tú sabes, aquí no estamos viviendo en Cuba. O sea, aquí el sistema es diferente. Aquí no se te puede, eso te están violando tus derechos. Nadie a ti aquí en la calle te tiene por qué pedir una identificación así, ningún policía. No, yo acabo de llegar aquí a Puerto Rico, no sé cómo son las leyes. Esa es la ley. De Puerto Rico, ahora mismo él me hubiera dicho, tiene que ir conmigo a la estación y yo hubiera ido con él porque no sabía nada. Por eso, pero por desconocimiento, pero si el policía tiene que acompañarme a la estación, ¿por qué razón? ¿Qué delito yo he cometido? ¿Qué infracción he cometido? ¿Qué delito? Dígame el delito, no hay delito, pues déjeme llamar a mi abogado porque es que yo no puedo ir por una estación. O sea, aquí hay unos derechos que son diferentes. Ese policía está desinformado. Es bien importante eso que tú acabas de mencionar ahora, porque aquí, o sea, en nuestros países, en este país, en Estados Unidos, que estamos en Estados Unidos, prácticamente en Puerto Rico. Acércate al micrófono. Aquí no se pide la identificación como estamos acostumbrados en Cuba o estuvimos con el carnet de identidad, que sí, un policía te puede parar en cualquier momento dentro de Cuba, arbitrariamente inclusive, y te puede pedir por el carnet de identidad. Eso no existe aquí. No, por eso ya te explicó que eso son cosas. Ahora, si estás manejando un carro o si cometes algún tipo de infracción y viene un policía, ahí lo primero que van a hacer es pedirte tu licencia de conducción, que es usualmente el primer documento que piden. Pero bueno, volviendo al tema del licenciado Sergio Ramos, me parece que la explicación que le dio Sergio Ramos al respecto en cuestión del asilo, porque existe la ley de ajuste cubano. Pero cuando ustedes presentan un pedido de asilo político o se fueron por el lado de la ley de ajuste, o sea, porque hay variaciones en ese estilo de pedirle algo al gobierno de Estados Unidos, porque ustedes entraron legalmente, por supuesto. Nos fuimos por el lado de la ley de ajuste cubano. Por la ley de ajuste cubano. Y esa ley de ajuste cubano, Jay, vamos a aclarar esto. Esto contempla que al principio de la llegada de cualquier cubano que llegue y se le aplique esa ley, que las ayudas son inmediatas de dinero para comida, para todo este tipo de cosas. Bueno, lo que sucede es que yo estuve hoy hablando con Sergio Ramos y él me explicó que ellos tienen visa de entrada a Puerto Rico hasta diciembre 16 vigente. La visa de ustedes está vigente, o sea que ustedes se podían quedar en Puerto Rico, se acababa el torneo de vacaciones hasta diciembre y no les pasaba nada porque tienen una visa autorizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a estar aquí legalmente hasta diciembre 16. Entonces, lo que sucede es que la Oficina de Inmigración de Puerto Rico ahora se está corriendo desde Miami. Antes eran separadas. Puerto Rico veía Puerto Rico y Miami veía Miami, pero desde hace un tiempo para acá, en la cuestión esta de ajustes y de economía, Miami es quien está corriendo Puerto Rico. Y según me explicó el Sergio Ramos, el licenciado, es que Miami desconoce completamente los funcionarios que están ahí, como es Puerto Rico en cuanto a los refugiados cuando llegan. Porque el problema de las ayudas es, por ejemplo, cuando una persona llega refugiada a Miami. En Miami existen 45,000 organizaciones, ONG, que reciben fondos federales que inmediatamente asisten y ayudan a los refugiados a través de la iglesia, a través de muchas organizaciones, que eso aquí no existe. Entonces, para el refugiado que llega a Puerto Rico, necesita más rápido establecer su documentación, sí, sobre todo el permiso de trabajo, que es el más importante para poder empezar a ganarse la vida en algo, porque ustedes tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que vivir. Y ese es el problema que está ahora, el impasse que hay, que Miami es quien está trancado y dice que hasta que la visa esa no expire, no les van a dar el asilo. Eso fue lo que me explicó el licenciado, pero que hay maneras todavía de poder resolverlo. ¿Quieres añadir algo más al respecto o ya estamos más o menos, estamos así? Hay una pregunta interesante, sí, porque se comentó en la prensa que ustedes, o que ustedes los habían incitado para que se quedaran, para que desertaran, y que a ustedes les habían ofrecido prebendas porque hicieran esto y desertaran el equipo nacional de Cuba. A mí me gustaría que ustedes me dijeran si a ustedes alguien los incitó, si a ustedes alguien le hizo promesas si se quedaban de un futuro, que me puedan hablar sobre eso, si eso es cierto o no es cierto. No, eso no es cierto. En ningún momento a nosotros nunca nos ofrecieron nada, nunca. Simple y llanamente que cada cual, uno de los que estamos aquí, cada cual tomó su decisión. A nosotros nadie tuvo que decirnos quédate. No, eso lo tomamos, las decisiones yo creo que son personales y cada cual tomó la de cada cual. Yo me quedé porque era la única manera que tenía de lograr los sueños míos, como le dije ahorita, y a mí nadie nunca me incitó para que me quedara. O sea, ningún cubano en el exilio les dijo, lo fue ahí a provocar para que ustedes se quedaran, a pasarle papelitos, a decirle notas de que se queden, que eso no, nunca sucedió. Nunca. ¿Ustedes se estaban quedando en qué hotel? Nosotros estábamos en el Verdanza Hotel. Estuvimos ahí el sábado que llegamos. El domingo permanecimos ahí todo el día igual. El lunes participamos en la inauguración del torneo y jugamos el partido de iniciación con Bahamas. No tuvimos roce con cubanos, incluso de ningún tipo. No veníamos hasta con la convicción de que no necesitábamos ni saludarlo ni mucho, no había necesidad, estábamos bien claros lo que queríamos y nadie nos provocó, nadie nos incitó, no hubo ofrecimiento de dinero, no hubo nada. Pero hay una pregunta que se hace la gente, es que dice, bueno, si nadie los provocó, si nadie les dijo nada, cuando ustedes toman la decisión de abandonar el hotel y irse, tenían que ir para algún lugar porque no iban a dormir debajo de un puente. Bueno, eso es cierto, y la respuesta que damos con respecto a eso es que estuvimos seguros para el pueblo puertorriqueño que nos sigue y las personas que nos quieren y nos están escuchando en otro sitio del mundo, que sepan que los cinco estamos bien, que no nos quedamos en la calle. Lo que preferimos mantener bien, bien callada donde estuvimos, donde radicamos, porque no tenemos necesidad de exponerlo. Solo que estamos bien y que fuimos bien acogidos por el pueblo y por todo. O sea, que la persona que les dio, que los albergó y que hasta ahora en ningún momento les ofreció que se quedaran para firmarlos ni para hacer ningún tipo de... Esa persona no tiene ningún vínculo con lo que es el movimiento deportivo. Esa persona apenas conoce ni el deporte. Está en cero del deporte, no conoce ese tema. Para responderle la pregunta y acabar con las dudas de todo el mundo que haya pensado algo de los cubanos que viven acá. Desde Cuba nosotros sabíamos que esta era una plaza difícil porque había muchos cubanos aquí y que nos podían haber incitado a nosotros quedarnos. En ningún momento se acercó ningún cubano, en ningún momento hablamos con ningún cubano. Y como mismo usted decía ahorita, esto es un país libre. Ya mira, me puede obligar a que haga una cosa que no quiera. Yo la decisión la tomé porque quise hacerla ya. ¿La decisión de ustedes quedarse la traían pensada desde Cuba o eso fue aquí, espontáneo? Eso salió de acá, del país tan lindo, por lo menos en mi caso, que nunca había visitado ningún sitio. Ver un país tan hermoso y tan parecido a mi país, me vi reflejado grandemente con la sociedad, me vi con posibilidades de realizar los sueños que quería y no dudé en hacerlo. Mucho se parece Puerto Rico a Cuba, ¿verdad? Sí, tiene un parecido increíble. Increíble. Yo a veces pienso que Puerto Rico es un pedazo de Oriente que se zafó en algún momento, en algún terremoto, en algún movimiento, porque muy parecido, Enrique. Fíjate, relacionado con eso, esta pregunta también quizás muchas personas se la hacen en estos momentos. Si la decisión de ustedes de quedarse fue ya estando en Puerto Rico, vamos a tomar como premisa eso. Fíjate, cuando alguien sale, por ejemplo, pelotero, decide quedarse, se queda uno, se queda otro, se quedan pocos, pero cinco a la vez. Vamos a pensar esto. Si la decisión no está pensada desde Cuba, por decir, y es espontánea de cada uno de ustedes, ¿cómo cada uno de ustedes sabía que el otro compañero se iba a quedar y iban a salir los cinco al mismo tiempo caminando del hotel? Porque es una decisión súper difícil, pero ¿cómo es esa logística de para entrar en la mente de todo esto? ¿Cómo se prepara una acción en grupo como esta? La respuesta después de la pausa. Vamos a una pausa. Esto es Acción 740, el programa Cuba Leaks Noticias en edición especial. Estamos en vivo con los cinco canasteros cubanos que desertaron el martes 19 de junio en Centro Basque, aquí en San Juan, Puerto Rico, en una entrevista exclusiva para Acción 740, y estamos saliendo a través de Tiva TV también. Vamos a la pausa. El 19 de agosto, el pueblo se expresa y Acción 740 tendrá la cobertura más amplia de este evento electoral. Ya estamos listos, en ruta al 19 de agosto. Solo faltan días. Ahora, los domingos en la noche son de 7:40, con el programa más escuchado en su horario, La Música de Tus Recuerdos. La Música de Tus Recuerdos, con Jay Martínez. Música, poesía y la participación de nuestros oyentes. Hijo, siguiéndote donde quiera que te estés. Muchas felicidades por los dos programas. Gracias. Encantado de escucharlos de nuevo. Qué bueno y adelante. Tu voz para sacar balcones, ¿eh? Maravilla. Gracias. Gracias, un abrazo. Todos los domingos de 9 a 12 de la noche, La Música de Tus Recuerdos con Jay Martínez. Todos los domingos de 9 a 12 de la noche. La salud es un asunto que nos compete a todos y todos los días. Surgen noticias, descubrimientos, tratamientos y hasta condiciones nuevas. Conoce sobre todas estas y descubre cómo cuidarte mejor aquí en Cubierta de Salud. Soy Luisa de los Ríos y te invito a una cita saludable todos los sábados a las 8 de la mañana por 740 AM. Cubierta de Salud, sábado a las 8 de la mañana por el 740. Presentado por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Acción 740. Instantáneo. Más rápido. Aquí y ahora. Acción 740. De regreso al programa Cuba Leaks Noticias en edición especial aquí en Acción 740. Esta noche con esta entrevista exclusiva donde los cinco canasteros cubanos rompen el silencio por primera vez desde el día 19 de junio que tomaron la decisión de abandonar el equipo nacional en Centro Basque que se estaba celebrando en San Juan, Puerto Rico, y se quedaron aquí con nosotros en esta hermosa isla del encanto. Los tenemos esta noche aquí por primera vez. Hablando para todo el pueblo de Puerto Rico y transmitiendo a través de acción740.com para el mundo, a través de Ustream, y también estamos saliendo a través de tivatv.com. La respuesta ahora a la pregunta de Enrique que habíamos dado. Bueno, esa noche estábamos los cinco casualmente cenando y salió un comentario de que la comida estaba exquisita, que todo estaba divino, que la atención era maravillosa. Todos teníamos una mirada con un brillo increíble de la alegría, de lo bien que nos sentíamos acá. Hubo uno que dijo un comentario como un comentario que no tenemos miedo tampoco, porque la amistad que nos une, sabía que ese comentario no iba a salir de esa mesa. Y todos, de momento nos miramos, nos unimos y seguimos conversando bien y dijimos, bueno, ¿y por qué no? Si estamos acá, y las cosas nos van a salir bien. Ese sueño, en un momento determinado que Pablo tenía de superarse, de poder jugar contra jugadores que solo estaban acostumbrados a verlo por la televisión, se lo vi reflejado, todos nos miramos, nos abrazamos y vamos allá que se puede. Y lo vamos a lograr. Claro que sí. Es que especificar que todo eso fue aquí en, ya estando aquí en Puerto Rico, que fue donde nos decidimos hacerlo hasta que se nos dio. Me gustaría preguntarles cuáles son sus planes inmediatos, o sea, qué les gustaría a ustedes inmediato, estoy hablando ya, comenzar a hacer, cómo se les puede a ustedes, esta pregunta la estoy haciendo aquí en el estudio, pero también la estoy haciendo extensiva, porque sabemos que hay miles de oyentes en este momento, sintonía, y pues sabemos que hay personas relacionadas con el deporte, relacionadas con el negocio del baloncesto que nos están escuchando. Aquí tienen 5 jóvenes con unas cualidades de primera, con estaturas invidiables, deportistas de un equipo nacional y de Cuba, que se sabe que son deportistas de óptima condición física y técnica, y ustedes serían, me imagino que la codicia de cualquier persona que esté en este negocio, me imagino, del baloncesto. Yo no es mi negocio ni me dedico a eso, pero los veo a ustedes como unos potenciales, y estoy haciendo esta pregunta a ustedes para los que estén escuchando. ¿Qué les gustaría a ustedes hacer inmediatamente aquí en Puerto Rico? Tener contacto con personas que estén en el negocio del baloncesto. Si nos puedes hablar de eso. Bueno, primeramente, habemos 3 que tenemos edad de estudio y de jugar juegos universitarios. Todo ser humano debe, primero que todo, querer una carrera profesional para superarse toda una vida. El deporte no es eterno, y primero queremos entrar a una universidad, estudiar una carrera que nos guste. Eso es uno de los objetivos también de la mejoría, no solo la economía, también ese coeficiente intelectual, queremos mejorarlo y queremos ser mejores personas, más preparados, y aquí tenemos esa posibilidad. Lo primero que queremos es que si existen universidades que estén dispuestas ayudando con esa situación, estamos escuchando ofertas, porque es el primer objetivo que queremos. Por lo menos vemos 3 con edades corridas así, 21, 22 y otro de 22 para 23 en septiembre próximo. Para aquí hay buenas universidades en Puerto Rico, y claro que sí, las universidades aquí tienen buenos equipos de baloncesto, y yo creo que también puede ser fuera de Puerto Rico, ¿no? Como ustedes dicen, están escuchando ofertas. Yo me pregunto, si ustedes no han recibido ayuda económica porque no pueden trabajar, porque no tienen todavía los papeles, me imagino que deben haber estado pasando trabajo, en el sentido de para alimentarse, para vestirse, para, si nos puedes hablar de eso, o sea, cómo han podido subsistir este tiempo que llevan aquí. Bueno, para nosotros ha sido, nos sorprendió mucho la ayuda que nos ha dado el pueblo de Puerto Rico. Hay muchas personas que gracias a ellos hemos podido salir adelante, a los cuales estamos muy agradecidos, y estaremos agradecidos eternamente, que nos han ayudado en todo. Y poco a poco hemos ido tratando de solucionar estos pequeños problemas hasta que se nos resuelvan los papeles. O sea, que los han estado alimentando, los han estado proveyendo. Sí, no tenemos problema con la alimentación. Está ayudando bastante. Enrique Rubio va a hacer una pregunta. Fíjate, relacionado con la alimentación, con todo el recibimiento que han tenido, en adición a puertorriqueños que te han podido ayudar, también me imagino que hay cubanos que te han ayudado. Claro, viven en Puerto Rico, por supuesto. No sé si esas personas los hayan autorizado a ustedes a decirles quiénes son como tal. Quizás no. Pero si de casualidad existe esa posibilidad de que pudieran mencionar alguna entidad o personas que los hayan ayudado, que se pueda decir, están en toda la libertad de decirlo. En adición a esto, Quisiera preguntarles hubo un dinero que se les ofreció en la Casa Cuba. Eso se hizo público en aquel momento, que fue una ayuda inicial en esos primeros 3 o 4 días. Y eso fue un gesto muy bonito, porque tuvimos la oportunidad de compartir, que inclusive ahí estaba también el ex baloncelista cubano Gibber, Andrés Gibber, y habían otros compañeros allí en ese momento. Personas del deporte aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, ¿se han comunicado con ustedes, el deporte cubano como tal, y han podido quizás extenderle la mano a ustedes? ¿Algún deportista cubano ya que lleva años viviendo en Puerto Rico? ¿Deportistas cubanos? Bueno, en un inicio de la delegación cubana, de los atletas cubanos, se nos ha acercado poco. Yo quisiera, y estoy agradecido eternamente con Gamboa, boxeador cubano, desertó hace algunos años atrás. Yurieski Gamboa. Ha sido mundial, sí. Una de las personas que está distante, que no lo hemos visto, que apenas yo lo conozco. Yo tengo 21 años, no soy de su generación, y he recibido su ayuda, tanto monetaria como de espíritu, de tú sí puedes, que sí podemos. Ese ha sido un buen apoyo. ¿Ustedes ahora han podido continuar entrenando? ¿Cómo ha sido estos días? Porque sabemos que los deportistas tienen que mantener un nivel de juego y un nivel de entrenamiento. ¿Les ha sido fácil eso o no han podido entrenar? Bueno, nosotros, el enfoque de nosotros, como les decía ahorita, es jugar baloncesto. Es lo que hemos hecho toda una vida. Yo mismo llevo 18 años jugando baloncesto. Y yo vengo aquí a jugar baloncesto o hacer alguna otra tarea vinculada con el baloncesto. Entonces, si yo vine con ese propósito, yo no puedo detenerme en el tiempo. Yo tengo que seguir entrenando todos los días. Lo que no he podido hacerlo como yo quisiera, entrenar en una cancha diario, hacer mi ejercicio con las pesas todos los días. He corrido en la playa, he ido a 2 o 3 canchas cuando me lo permiten, porque aquí las canchas son privadas, como se puede decir, y no te permiten una cancha a tiempo completo. Pero si alguien nos puede ayudar en esto de la cancha para entrenar todos los días, o algún gimnasio que le puedan permitir ir, o 10 en la semana, 3 días a la semana por lo menos, que se pueda hacer algo, le agradeceremos la ayuda. Claro que sí. Yo me imagino que sí, que hay mucha gente que están escuchando, que esa ayuda va a aparecer, y va a aparecer también ayuda económica, porque estos muchachos, aunque están siendo ayudados, pero no es suficiente. Yo sé que no es suficiente, y están ahora mismo viviendo los 5 1/4. Son hombres que miden casi 7 pies cada uno. Imagínense ustedes en la situación que están. Pero no pueden trabajar porque no tienen los permisos, no tienen los papeles. O sea, es una situación bien, bien difícil, estar en una tierra extraña, dejar la familia, está la nostalgia de la familia, los padres, toda su familia. Porque ustedes tienen algún familiar en Estados Unidos. No. Nada, no. Ni un primo, nada, no hay ningún... No, pero sí recordar que estamos agradecidos de las ayudas. No es que queremos que nos tengan como... No estamos pidiendo limosna. Como nada, exacto. Es una ayuda lógica y básica, claro, de cualquier extranjero que llega, y estamos claros que el pueblo puertorriqueño es súper atento con esa situación. Claro que sí. Pero es normal, porque ustedes están en un proceso, ahora están en un limbo legal. Al estar en ese limbo legal, pues no pueden hacer nada. O sea, están amarrados de pies y manos, no pueden trabajar. El problema de migración es lo que nos tiene también frenados. Claro. Si tuvieran en la mano un papel, nosotros somos seres humanos y tenemos 2 manos y podemos hacer otro tipo, claro, de cosas, hasta que es el deporte y lo que estamos buscando, pero nos tienen frenado con los paroles, con el permiso, con todo. Incluso no tenemos ni identificación de la mínima para entrar a un sitio, para salir, para algo, para cualquier situación. No tenemos nada, no sabemos ni quiénes somos acá. Pero eso se va a resolver, ya tú verás que todo eso se va a resolver, porque esto es un proceso que es así, y hay personas que lo resuelven antes, otros después, pero eso todo se va a resolver. El exilio es duro, muy duro, y al principio las cosas a veces nos desesperamos y nos parecemos que son inalcanzables, pero después de todo, como se dice, el río va tomando su nivel y las oportunidades van llegando, y ustedes son jóvenes, tienen ambiciones, tienen los deseos de triunfar, quieren meter mano, y la historia está, o sea, el exilio cubano ha sido un exilio exitoso y triunfador en cualquier lugar del mundo donde hemos estado, porque por eso mismo, porque le metemos ganas y echamos para adelante. Fíjate, el exilio cubano a través de los años, desde el 1959 para acá, todos los cubanos que han emigrado de Cuba, en los primeros días siempre han sido difíciles. Y ustedes se deben sentir afortunados que han tenido ayuda de las buenas personas que se le han acercado a ustedes y le han proporcionado lo que ustedes tienen y han adquirido hasta este momento, esa ayuda moral, esa ayuda monetaria que le dieron al principio, porque muchos de los cubanos, la gran mayoría de ellos, no tuvieron esa oportunidad nunca, y poco a poco se fueron insertando en el sistema, este nuevo sistema que es nuevo para ustedes, porque vienen de un sistema diferente, y entonces pues eventualmente toda esa problemática con las visas, con eso, realmente eso, lo más seguro que dure como un año, quizás, no son cosas que se resuelven en semanas. Bueno, un año para la residencia, permiso de trabajo tienen que resolverlo antes, porque sin eso, imagínate. Correcto, o sea, pero es importante saber eso, Jay, que sí. O sea, pero el permiso de trabajo lo va a llegar antes. Bueno, pero relacionado con el baloncesto, volviendo con las ayudas, la pregunta que le quisiera hacer ahora es, ¿se encuentran ustedes en el área... ¿Están en San Juan? ¿Están en el área de San Juan o están en un pueblo lejos? O sea, ¿o están en el área metropolitana de San Juan? Viviendo. ¿Ustedes? Viviendo, ahora mismo, actualmente. ¿Están en San Juan ustedes? Sí. Están en San Juan. Comenzamos entonces, San Juan. Si están en San Juan, yo creo que con este programa y con todos los pedidos que podamos hacer, deberíamos hacer gestiones, Jay, eventualmente, para saber si podemos contactar con el alcalde de San Juan, Santini, para ver qué se puede lograr, especialmente ahora que todavía están los campamentos de verano funcionando, para ver si se puede lograr algún tipo de acomodo para que ellos puedan practicar y quizás voluntariamente puedan ayudar a los niños de Puerto Rico. En el proceso de ayudarlos a los niños, si no se les puede pagar, pues entonces que entrenen, quizás entrenando a niños o en algún programa de la ciudad. Alguna clínica. Alguna clínica, correctamente. Hablando del deporte, vienen ahora las Olimpiadas, comienzan el 27 de julio, y vimos que Cuba no está llevando, está llevando muchos menos deportistas a las Olimpiadas, y no está llevando ningún equipo a las Olimpiadas. ¿A qué creen ustedes que se debe que ha bajado tanto la calidad del deporte en Cuba en cuanto a rendimiento de medallas y esas cosas? Bueno, yo pienso que es bajo el rendimiento del deporte en Cuba, ¿no? Se debe a la poca competición que efectuamos con el deporte de mayor calidad. Es decir, debemos, para tener un resultado, un rendimiento para estar en la élite, debemos competir lógicamente con esos deportistas que tienen un gran nivel. Sí. Buenas noches. Está llegando como a Cuba ahora. Buenas noches, Héctor. ¿Ellos nos están escuchando? Estamos saliendo ahora a través de Tiva TV. Yo no los escucho. Ahora los escucho. Estamos saliendo en vivo a través de Tiva TV, el programa de Héctor Marcano. Buenas noches. Saludos, ¿cómo está? Bueno, saludarle. Estaba hablando, quería saludar a Enrique, a Leonel, a Ismael, a Juan Pablo y a Yudniel. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, un saludo para ti también. Estamos bien. Oiga, bienvenidos a Puerto Rico. Gracias. Oiga, ¿han tenido la oportunidad de ver la isla y compararla con la tierra que dejaron? Sí. ¿Y qué les parece? Maravillosa, eso lo hablamos en un inicio, una isla encantadora, acogedora, con un clima divino. Somos bastante parecidos, ¿cierto? Sí, tiene mucho parecido, sí. Me cuentan de lo que me pueden contar. Primero, ¿vieron el juego cuando la escuadra cubana le ganó a Nicaragua el día que ustedes faltaron? Claro. Entonces, ustedes planificaron todo, pero dijeron, este juego no me lo pierdo. Eso para nosotros fue también algo difícil, ¿ver? Porque al final eran compañeros de una vida entera, eran amigos. Óigame, eran amigos y tuvieron que enfrentarse y los vimos luchar, como siempre hacemos los cubanos, luchar a todas y lograron la victoria. ¿Algunos de estos compañeros, ustedes cubanos y ustedes, se han vuelto a comunicar vía telefónica? ¿Fax? No. ¿No se han comunicado más? No. No, porque eso podría perjudicarlo y no estamos dispuestos. Ah, o sea que los puede perjudicar a ellos. Sí. Yo sé que no vamos a querer hablar de... Ustedes tienen familia allá en Cuba y no vamos a querer buscar nuevas ansiedades a una familia que ya se despegaron de ustedes, ¿verdad? Y va a tardar un tiempo posiblemente en lo que se reencuentran. ¿Ustedes planificaron esto los cinco o esto vino uno primero y el otro le dijo? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, como expliqué anteriormente, estábamos cenando, salió la conversación, lo divino que estaba la comida y la atención acá, y nos miramos y salió la interrogante esa y todos estuvimos de acuerdo y nos fuimos. Así de sencillo fue. Así de sencillo, no fue tan difícil, pensaba no que iba a ser diferente, pero ese día nadie se lo esperaba. Pero ustedes se fueron de la habitación con destino incierto o ya habían hecho contacto con la Casa Cuba, con destino incierto, nadie nos estuvo atento con eso, simplemente para adelante como cubanos que somos así, somos corajudos. Y entonces, ¿a dónde fueron? ¿Se pararon una farmacia? ¿Qué hicieron? ¿Llamaron un cuartel de la policía? ¿Qué fue el próximo paso? Un taxi. ¿A un taxi? ¿Y a dónde le dijeron que el taxi lo llevara? A cualquier lado lejos del hotel. Y entonces, ¿cuál fue la primera persona? ¿Fue otro cubano con el que hicieron contacto o fue con un boricua? No fue un cubano en este caso. ¿Fue un boricua? No fue un cubano, fue un boricua que es un hombre a todas. Y los ayudó. Y se merece lo mejor del mundo. Y lo vamos a mantener en el anonimato. Bueno, ¿cuáles ustedes creen que ustedes tienen planes de quedarse a vivir en Puerto Rico? ¿Pretenden que esto solamente sea un proceso para irse a vivir a otro territorio norteamericano? En lo particular, tenemos Puerto Rico como un país excelente y de acá no nos movemos. Podemos salir, jugar, visitar, viajar, porque ese fue el objetivo, poder conocer el mundo que no lo conocíamos, pero acá nos quedamos. O sea que ustedes con su calidad deportiva, ustedes pudieran estar próximamente vistiendo la franela de algún equipo local en Puerto Rico o de un equipo de los Estados Unidos. Estaríamos orgullosos de que nos aceptaran algún equipo para poder iniciarnos acá. Nos encantaría que empezar aquí. Ya ustedes, la embajada de los Estados Unidos les aseguró que no hay ninguna posibilidad remota de que ustedes sean devueltos a territorio cubano. Les han advertido de todas las cosas, ya se hicieron residentes. ¿Cuál ha sido el procedimiento para federalizar sus papeles aquí en territorio americano? El procedimiento ha sido un poco lento y injusto con nosotros, que hemos sido los únicos cubanos que hemos estado un mes acá y no hemos tenido el privilegio de la ley. No hemos recibido ninguna ayuda de ese gobierno que debe ayudar a los cubanos por una ley. O sea, perdónenme. Estamos en el aire. O sea, ustedes están técnicamente aquí ilegales. No, déjeme explicarle, Héctor, te habla Jay Martínez. Jay, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué tal? Saludos. Ellos Hoy estuve hablando con el licenciado Sergio Ramos, que es el abogado que los está representando aquí en Puerto Rico a través de, para resolver el problema de ellos migratorio. El problema que ellos tienen, según me contestó el licenciado, ellos están con una visa. Cuando ellos salen de Cuba, la visa de ellos está todavía hasta diciembre, diciembre 19. O sea, quiere decir que ellos pudieron haber terminado el torneo y haberse quedado de vacaciones en Puerto Rico. Entiendo. Con permiso autorizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos hasta diciembre 19, completamente legales en Puerto Rico sin problema. Esto les crea un problema. Porque al ellos pedir asilo político cuando entraron legalmente a Puerto Rico con una visa aprobada, esto crea una situación que, según el licenciado, hasta que la visa original no expire, sea cancelada, no pueden comenzar el proceso de asilo político. Y entonces están en esa disyuntiva en este momento. Y se están, los abogados están tratando de ver cómo se puede resolver el problema, porque ellos en realidad necesitan un permiso de trabajo para poder continuar sus vidas. Porque de lo contrario, hasta diciembre 19, ellos no podrían en Puerto Rico ni trabajar ni estudiar, estarían en un limbo, que es como se encuentran ahora mismo, en un limbo migratorio. Ahora, le pregunto a los amigos y a ti, Jay, ¿no será entonces que al haberte mantenido tan callado, nosotros los medios de comunicación pudimos haber ayudado un poco a impulsar básicamente esta posición del gobierno federal? Esta es la primera entrevista que ellos conceden. Es correcto. Bueno, yo ya al tiempo me concluyó, pero les agradezco muchísimo a Enrique, a Leonel, a Ismael, a Juan Pablo y a Juniel. Sé que están carentes de sus familias cubanas, por aquí tienen una familia puertorriqueña que les da la bienvenida, les desea la más de la suerte, y esperamos que algún día ese régimen que los tiene sin ustedes moverse libremente, algún día ustedes puedan ver la libertad de su país. Un abrazo. Así sea. Un abrazo. Gracias a nuestros amigos de Acción 740 por esta transmisión simultánea, y yo quiero básicamente cerrar este momento con una historia épica, con la historia de Nelson Mandela. Este hombre, 27 años preso. Este era un hombre negro en una sociedad blanca de Sudáfrica. Este era un hombre humilde. Este era un hombre que parecería ser como que todos los recursos de su vida eran realmente imposibles, eran avasalladores. Estaba preso. No había forma en el mundo de que un hombre negro en Sudáfrica hubiera pensado jamás en salir en libertad, reclamado por todo un pueblo, y convertirse en el primer presidente negro. Estamos hablando en el siglo XXI de un Martin Luther King que muchos de ustedes no conocieron. Hoy, a sus 94 años, el mundo entero reconoce la grandeza de Nelson Mandela. Puerto Rico se debate en hablar de bobadas, de estupideces, de sanganería. Y tenemos que mirar y subir nuestra vara. Tenemos que subir a mirar a los hombres que han conseguido las grandes cosas, las grandes luchas, las grandes gestas. Y no necesariamente todos están en Puerto Rico. Nosotros no somos la única soda del desierto. Hay gente para seguir mirando que nos dan esperanza. Hoy, a los 94 años de Nelson Mandela, el mundo entero se siente regocijado en haber podido ver esta figura emblemática que nos sirve de gran inspiración. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana, a través de Acción 740. Sí, vamos a una pausa, y cuando regresemos vamos a conversar con los amigos oyentes. Pueden hacerle preguntas a los jugadores cubanos. 798-1740, 798-1740. Ya regresamos. La cadena de Acción Noticiosa, Acción 740, WIAC 740M San Juan, WGAC 930M Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390M Isabela Arecibo y WI2XAC 740M Ponce. Aquí aquí y ahora. Acción 740. 740. La estación oficial de la Roja en Puerto Rico. Los campeones de la Copa Mundial de Fútbol 2010 y la Eurocopa 2012. España versus Puerto Rico. 15 de agosto, Estadio Juan Ramón Lubriel. Acción 740. Oficial de la Roja en Puerto Rico. Esto es un boletín informativo en Acción 740. Buenas noches, ella es Acción 740. Mi nombre es Félix Yun Echevarría. Estas son las noticias de impacto en todo Puerto Rico. El Partido Independentista Puertorriqueño acudirá al Tribunal Supremo con una moción para que reconsidere su decisión de confirmar la constitucionalidad del referéndum del 19 de agosto próximo, para así poder reducir el número de legisladores y limitar el derecho a la fianza. El anuncio lo hizo el candidato a la gobernación Juan Dalmau, quien afirmó que la acción judicial es adicional a la campaña publicitaria en favor del no. Acción 740 con las noticias de impacto en todo Puerto Rico. Con la misión de lograr la descolonización de Puerto Rico, el movimiento Boricua Ahora Es 2012, encabezado por Ricky Rosselló, arranca su segunda ronda de visitas y charlas a diversos sectores del país. El grupo, denominado por sus portavoces como Uno Inclusivo, en donde comparten individuos afiliados a los tres partidos políticos de tradición, busca generar discusión pública sobre el estatus político actual y la posibilidad real de cambiarlo, o al menos de alertar no solo a los Estados Unidos, sino al mundo, que los puertorriqueños ya no quieren ser una colonia. Acción 740, con las noticias de impacto en todo Puerto Rico. El gobernador Luis Fortuño afirmó que no favorece la recomendación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York de implantar un salario más bajo del mínimo federal a los jóvenes de menos de 25 años de edad. Esa es una de las 5 recomendaciones contenidas en el informe publicado en días recientes para ayudar a elevar los niveles de vida en la isla y restaurar el crecimiento económico local. La propuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York consiste en implementar un salario submínimo para trabajadores jóvenes menores de 25 años que no se incremente en intervalos regulares según el trabajador continúe en su empleo y adquiera experiencia en una empresa dada, de manera tal que al cabo de varios años su salario corresponda con el mínimo federal. Esta es Acción 740 con las noticias de impacto en todo Puerto Rico. Escuchas la cadena Acción 740. Con más noticias en cada hora. Las noticias aquí y ahora. Acción 740. De regreso al programa Cuba Leaks Noticias en edición especial. Esto es Acción 740. Estamos en vivo. Yo soy Jay Martínez. Esta noche estamos aquí en un programa de lujo con los 5 compatriotas cubanos, los 5 jugadores del equipo nacional de Cuba que desertaron el 19 de junio en San Juan, Puerto Rico, durante la celebración del event, el Centro Básquet. Su deserción del equipo nacional fue noticia internacional inmediatamente. Los estaban buscando por todos lados, no aparecían. La prensa estaba como loca buscando a los 5 deportistas. Yo me acuerdo que recibí un montón de llamadas de colegas periodistas de Guapa TV y de otros medios para ver si yo tenía alguna información. En realidad yo no tenía ninguna información de ellos. Luego pues tuvimos el primer contacto con ellos cuando estuvieron en la Casa Cuba, una semana después, ¿no?, de haberse quedado. Y la semana pasada volvimos a tener contacto y entonces pues ya habían tomado la decisión ellos de hablarle al pueblo de Puerto Rico y de traerles la entrevista que le hemos estado ofreciendo a ustedes esta noche exclusiva aquí en el 740M, Acción 740M, que ha sido la emisora que ha tenido el privilegio de poderlos tenerlos aquí ustedes y compartir esta información a través de acción140.com. Estamos transmitiendo para el mundo entero a través de Ustream y para todo el pueblo de Puerto Rico de punta a punta. El cuadro está completamente lleno. ¿Quieren oír un poco de llamada o continuamos con el tema? Yo creo que vamos a escuchar a los oyentes a ver qué tienen que decir. 798-1740. Vamos a tomar unas llamadas. Buenas noches, está en el aire. Te habla Carlos Reyes de Cagua. Sí. A estos 5 hermanos, yo les quiero dar la bienvenida a Puerto Rico y cuando yo pueda y esté disponible de poder extender mi brazo, yo lo voy a hacer. Pero yo le voy a contar a ellos una anécdota. Yo tengo 55 años. A los 17 años, yo, mi atleta favorito siempre fue Juan Torena. Y fui uno de los mejores corredores de 800 metros. Y siempre cogí como modelo a Juan Torena. A mí me gustaría, en un tiempo dado, que uno de ustedes me cuente la vida de Juan Torena y bienvenido a este país. Y yo sé que de una forma o de otra, yo los voy a tratar de ayudar a ustedes porque ustedes son hermanos. Y bienvenido aquí a Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias. Vamos a estar dando un teléfono, pues preparen lápiz y papel porque vamos a estar dando un teléfono a continuación para que puedan comunicarse con su representante, alguien que va a tomar la llamada, y a través de esta persona van a poder ustedes tener contacto con ellos, con los jugadores. 798-1740, vamos a la próxima llamada. Buenas noches. Sí, hola, te habla Susan de Caguas. Hola. Mira, yo salgo de Puerto Rico y no puedo estar fuera de mi isla natal, créemelo. Ustedes, los muchachos, siempre desde pequeño pensaron en ser desertores cubanos. No les importa en sí lo que han dejado atrás, sus familias, vecinos. Y si el exilio cubano se dedica a persuadir para desertar a los cubanos, esta organización no lo hace bien. Digo yo, si este será siempre el patrón, Fidel, pues no debe de mandarlos a ningún lado. Y hablando un poquito sobre Mandela, mira, Mandela era un violador de niña de 10 años, lean bien la historia. Ok, busquen sobre lo que era Mandela, es decir, la potestad que tenía para hacerle daño al país. Bye. Bueno, vamos a la próxima llamada, Cuba Link Noticias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero preguntarle a ellos, cuando ellos decidieron desertar, si sabían a lo que se iban a enfrentar aquí en Puerto Rico, con la criminalidad y los hombres matando a las esposas. Déjame decir algo al respecto, porque creo que el programa está cogiendo un giro con estas llamadas que no es el correcto. Toda persona que quiera venir a llamar ahora a este programa a hablar mal de los jugadores o hacerle unas preguntas que realmente están fuera de lugar, pues estas personas pues realmente no van a obtener ningún tipo de respuesta al respecto, porque aquí estamos con un propósito, que es dejarles conocer al mundo entero que nos escucha quiénes son estos muchachos. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer por ellos? Saber de su futuro, de lo que van a hacer en el deporte. Pero hablar de cosas más específicas, hablando de que si hay problemas en Puerto Rico, en todos los países hay problemas de criminalidad, y ellos han decidido quedarse en Puerto Rico porque piensan que este es el mejor sitio en este momento para ellos. No importa la situación económica de Puerto Rico, el crimen de Puerto Rico, no importa lo que esté sucediendo en este país. Bueno, 798-1740, 798-1740. Vamos a la próxima llamada. Cubalix Noticias, buenas noches. Buenas noches, Rubén de San Juan. Adelante, Rubén. Bueno, la pregunta mía, yo no sé si le va a gustar o no, pero yo lo que quería hablar deportivamente. Okay. Porque si no, pues los 5 jugadores hubieran esperado a que terminara el torneo. Entonces, el último juego, pues, dijeron, bueno, vamos a desertar. Pero me dio pena ver a los otros 7 jugadores batallando con los otros en desventaja atlética. Y ellos, pues, yo creo que se fueron a mitad de torneo. Hubieran esperado a lo último, porque hay muchas veces que los cubanos han desertado, especialmente los boxeadores, cuando terminan, pues entonces deciden desertar. ¿Cómo no? Pues muy buena pregunta, le van a contestar, ¿cómo no? ¿Usted piensa que a nosotros no nos dolió, sinceramente, ver como los 7 jugadores que toda una vida hemos hecho porque el deporte en Cuba haya subido? A nosotros nos dolió mucho verlo, como le faltaba el empuje del equipo, porque verdaderamente los 5 que estamos aquí eran prácticamente la base fundamental del equipo de Cuba. Y al ver lo que no pudimos lograr, el sueño que yo quería, porque sabía que la otra parte del equipo había desertado, eso para nosotros nos rompía el corazón, pero no teníamos otra opción. Teníamos que coger la primera porque si esperaban un poquito más, posiblemente no podían haber hecho lo que querían hacer, porque la seguridad entonces sí verdaderamente no iba a estar insistiendo. Quisiera decir una cosa, que la vida está llena de decisiones y cada ser humano toma la decisión de acuerdo a como le plazca. Nuestra decisión fue quedarnos ese día y creo que fue la mejor. Fíjate, yo quisiera volver al centro básquet y hablando del momento que Cuba se queda con 7 jugadores. Mi pregunta, ¿creen ustedes que de haberse quedado en el equipo todo el torneo, que pudieran haber logrado una mejor ubicación en la tabla de posiciones o no? Claro que sí. Automáticamente nosotros vinimos a buscar una clasificación y aunque hayamos perdido el primer partido con Bahamas, no, eso no repercutía en el equipo. Lo que teníamos que seguir ganando los restantes, y la otra opción que nos quedaron era ganar a Panamá, y estábamos dispuestos anímicamente, concentrados, de que se le podía ganar a Panamá. Pero al nosotros tomar la decisión esta, ya se veía un poquitico más complicada la victoria del equipo cubano. Tenemos en la línea de teléfono a Eddie González, quien fue ex gerente general de los Cangrejeros de Santurce, equipo de baloncesto, quien quiere conversar con ustedes. Buenas noches, señor González. Buenas noches y buenas noches, amigos. Tengo una pregunta para usted, le habla Jay Martínez. ¿Cuál es, si existe, la posibilidad de que estos jóvenes canasteros cubanos puedan jugar en la liga en la liga local de Puerto Rico? Bueno, básicamente ellos van a tener que ser ciudadanía aquí, estar aquí. Cualquier persona que venga de Estados Unidos, de cualquier sitio, tiene que vivir aquí 3 años para poder jugar en la liga superior como nativo. ¿Okay? Como refuerzo puede jugar en cualquier momento, pero siempre y cuando ya cumpla con todos los requisitos que pueda tener que pedirle el país. Pero si hacen 3 años aquí, van a poder entrar al sorteo de la liga de nuevo ingreso de jugadores, y después lógicamente van a poder jugar con cualquier equipo, aunque antes de eso, los que tengan la edad, pues van, después de un año, van a poder jugar en diferentes sub-25, cualquiera otra de categoría que tengan, que sea de su edad. Que quiere decir que como refuerzo, una vez que ya ellos tengan su estatus legal terminado, que eso en cuestión de un año los cubanos resuelven eso rápido, ya podrían jugar como refuerzo para cualquiera como, de los como equipos. Refuerzo, sí. Es más difícil como refuerzo, ya que si ustedes saben, la mayoría de los equipos tienen 2 espacios de refuerzo y algunos uno. Eso, hay menos probabilidades de uno, y ya que compite con tantos jugadores que están establecidos aquí en Puerto Rico, establecidos en la NBA y establecidos en otras partes del mundo. Como nativos, pues se les facilita, ya que hay más espacio, pues estamos hablando de uno obtener, tiene hasta 3 espacios para uno poder establecerse en un equipo. Como nativo, entonces, tendrían que esperar residir 3 años aquí permanente en Puerto Rico para poder cualificar para jugar, ¿verdad? Sí, siempre y cuando establezcan su residencia en Puerto Rico. No digo, porque hay personas que establecen su residencia aquí y van y estudian en otro lado, su residencia sigue siendo aquí, ¿sabes? Y así mismo pasó con Caballero, que fue uno de los jóvenes, muchachos, cuando Lázaro Borel, Héctor Mena, Roberto Herrera y Caballero, Ángel Caballero, cuando ellos desertaron en Puerto Rico, yo los ayudé a todos. Yo llevé a Lázaro Borel personalmente a un tryout de la NBA con New Jersey. Yo convoqué a todos los jugadores de mi equipo, de los Cangrejeros de Santurce, Carlito Arroyo, todo el mundo. Le dije, miren muchachos, traigan todo lo que ustedes tienen en su casa que ustedes no utilizan, tenis, mahones, lo que sea. Y la verdad es que todo el mundo trajo todo para ayudarlo. Los muchachos practicaban conmigo allá en Sabana Seca, y verdaderamente pues nosotros pues lo aceptamos como hermanos, Yo personalmente también ayudaba a otros dos muchachos que desertaron y están en Ecuador, que es Reinaldo García, el otro joven, ahora se me olvida el nombre, se llama Sinenco, que mide 6'10", también está por allá. Todos estos jóvenes, yo he ido a Cuba con mi hijo a jugar baloncesto y he ido con los Masters, o conozco muy bien la situación allá, y pues siempre estamos dispuestos para ayudarlos y orientarlos, sea educativamente. Yo le dejé mi tarjeta allí a Fernando y le dije que consiguiera los teléfonos de ustedes, y de la misma manera pues los ayudaré también. Qué bueno, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, en nombre de los cinco, estamos agradecidos de ese consejo que nos ha dado. Nosotros estamos dispuestos a cuanto antes hacer la residencia y hacernos nativos acá para empezar iniciando deportivamente. Pues cualquier cosa, como le dije, Fernando tiene mi información, ustedes la de él, y nos vemos lo antes posible, y yo le digo que lo oriento. Igual que hice con los otros muchachos, y lo que siempre he hecho en toda mi vida, con sea quien sea, boricua, americano, chino, lo que sea, y los ayudaré también. Gracias. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. 798-1740, usted puede llamarnos, estamos en vivo aquí con los cinco jugadores cubanos que desertaron en Centro Básquet. Los tenemos aquí en vivo en Acción 740. Este es el programa Cuba Leaks Noticias, en una edición especial. Buenas noches, está en el aire. Ah, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches, Alberto Cartagena desde Orocovi. A mí me parece que los muchachos cambiaron China por botella, ¿sabes? Yo creo que a pesar de las limitaciones deportivas y de sus objetivos de ampliación de su carrera deportiva, que no, ellos dicen que no pueden cumplir allá en Cuba, pues me parece que no solamente eso es la sociedad es mucho más, o sea, no es los criterios personales absolutamente. Yo comparto su deseo de superación y sus ansias de poder hacer cosas adicionales, no hay problema con eso. El problema es que han llegado al reino de la mediocridad. Puerto Rico está pasando por una situación en que aquí, pues, el Dios nuestro, allá el Dios que ustedes llaman es el Dios, ¿verdad?, del régimen, pero acá es el Dios del capital y del mercado, y ustedes se van a enfrentar a eso aquí y van a descubrir que, a pesar de que los puertorriqueños no quisiéramos un país como el que tenemos, este país ha sido conducido por una potencia extranjera que nos ha dominado. Por eso es que hay uno de ellos que dice que Puerto Rico es un país libre, pues está equivocado, porque Puerto Rico es un país sometido a un país extranjero desde 1898, en que hubo una intervención militar. Y yo no les deseo mal, yo quisiera pues que ellos pudieran lograr sus cosas, pero están en el reino de la poca solidaridad. Aquí el pueblo puertorriqueño ha caído en un estado de desesperación por la criminalidad. Muchas por gracias. Los políticos tramposos que nos, sí, muchas que nos gracias, gobiernan. Muchas gracias, pero yo sinceramente me quedo asombrado el grado de negatividad. tú sabes, algunas personas, cuando miro, claro, la costura política se les ve, pero yo no encuentro ningún otro país del mundo mejor para vivir que Puerto Rico. Yo estoy muy feliz aquí en Puerto Rico, llevo 32 años viviendo en Puerto Rico, soy felicísimo aquí. ¿Hay criminalidad? Sí, no me gustaría que hubiera, y me gustaría que todo esto terminara esta pesadilla, pero yo he vivido en otros lugares donde ha habido criminalidad también. En Miami, en la década de los 80, hubo mucha criminalidad, y asaltos, y todo eso pasó. Y Nueva York y todas las ciudades pasan en crisis, pero no podemos pensar de esa forma. O sea, yo no soy puertorriqueño, soy cubano, pero me siento ya... he vivido en esta isla más de lo que viví en Cuba, y yo no encuentro un lugar mejor que Puerto Rico para vivir. Con respecto a eso que usted comenta de que los boricuas son poco solidarios, está erróneo. Nosotros hemos recibido una ayuda increíble por parte de los puertorriqueños. Hasta en este momento estamos felices. Y la violencia está en todos los sitios. En Cuba. En Cuba hay violencia. En Cuba, en todos los sitios hay violencia. Y solo tomamos como referencia a Puerto Rico, que tiene mucha similitud con nuestro país. Punto. Lo otro de la violencia y la criminalidad no nos interesa. Nosotros somos gente buena y somos gente de bien, que no tenemos que mezclarnos con ese tipo de situaciones. Puerto Rico es un paraíso comparado con muchos países del mundo. Adelante. ¿Puedo hacerle una pregunta, compañero? No, ya no está en la línea, se fue. ¿Se fue? Sí, pero puedes comentarlo. Puedes comentarlo, sí. Bueno, para comentarle, usted dice que cambiamos... China por botella. Cada cual toma la decisión como él entienda y como le parezca. En Cuba se decía globos por botella. Así mismo. Le voy a dejar un mensaje para que no lo vaya a tomar a mal, pero para que interprete. A usted le deben gustar varios jugos, pero no se lo puede tomar todo a la misma vez. Me gustó Cuba, me gustó Puerto Rico, pero me quedé a vivir aquí. La decisión fue tomada, todos tienen sus razones, están aquí ahora y hay que mirar hacia el futuro. Claro que sí. Vamos al cuadro que está lleno. 798-1740, vamos a tomar llamada. Cuba Lix Noticias, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Habla Marta de Isla Verde. Hola, doña Marta, quiero bienvenida. Quiero felicitar a estos 5 jóvenes que han tomado una decisión tan trascendental en sus vidas. Y debo advertirles que, por ejemplo, un Mahatma Gandhi, un Martin Luther King o un Nelson Mandela también fueron víctimas de comentarios como los que acabamos de escuchar. Gente mediocre, llenos de ignorancia, y entonces la grandeza les molesta, igual que la valentía. Así que yo espero que puedan seguir adelante y que las gentes que se han comprometido a ayudarles, así lo hagan. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a dar aquí un teléfono para que ustedes lo anoten. 787-673-6868. 673-6868. Este es el teléfono para comunicarse con los jóvenes. 673-6868. Para ayudarlos, ellos necesitan ayudas. La Biblia es clara en dos cosas, y es en ayudar a la viuda y al extranjero. Lo dice bien claro la Biblia: ayudar a la viuda, que es la mujer que se queda sola, y al extranjero. Y ellos son extranjeros, y son extranjeros que están necesitados. Vamos a tomar la llamada. Cuba Lix, buenas noches. Muy buenas noches, distinguidos cubanos, hermanos nuestros puertorriqueños. Le habla Pancho Balcácer de Guaynabo. Buenas noches. Un saludo especial para los muchachos que hoy están conviviendo con nosotros, y bienvenido a nuestra patria. Y porque ustedes escuchen unas voces por ahí medio disidente, mire, eso siempre ha ocurrido en todos los países. Es aquí que no le hagan caso, que la mayoría del pueblo puertorriqueño somos personas hospitalarios y que le damos la bienvenida de corazón. Y quiero decirle a ustedes que el mundo, en Puerto Rico van a encontrar lo que ustedes desean, y lo van a encontrar mucho más antes de lo que ustedes han pensado. Así que no se descorazonen, que ustedes van a seguir adelante, porque son jóvenes con interés de superarse, y se van a superar. Y quiero decirle además que siento vergüenza de aquel grupillo, los grupillos de Puerto Rico que siempre han existido. Esos son los grupillos disidentes que existen en Puerto Rico, que no tienen entrada aquí con nosotros los puertorriqueños. La mayoría de los puertorriqueños seguimos, como antes digo, somos hospitalarios. Platón, un gran filósofo griego, decía que buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro. Palabras con luz de Platón. Y nada más le digo otro pensamiento de Miguel Cervantes de Saavedra, que decía que confiemos en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Ese pensamiento llévenlo con ustedes, que ya verán que vamos a triunfar todos juntos. Muchas gracias, don Pancho. Vamos a ayudar cuando pueda. Pancho Alcácer le habló de Guaynabo a nombre de los puertorriqueños de buena voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pancho. Ricky. Fíjate, ya yo quiero hacer una breve aclaración aquí y un comentario. Estos 5 jóvenes que tenemos aquí al lado ahora, que han venido de otro sistema, están en la radio en el día de hoy. Por primera vez. Y ellos están experimentando algo que en Cuba jamás se pensó, que era el intercambio de ideas entre dos seres humanos que pueden pensar totalmente diferente. En y Cuba, la libertad de expresión. En Cuba, o sea, eso está prohibido. En Cuba no existe libertad de expresión. Pero aquí ellos se han dado cuenta de hoy, inclusive, que han llamado personas que quizás no los estén apoyando 100%. Sí. Y aquí usted les rebate de una manera sin violencia ni nada, de una manera específica. ¿Cómo se sienten ustedes al estar... Este es un verdadero debate de ideas, ¿no? Como decían en Cuba, esto es un debate de ideas. Tú puedes hablar y expresarte y te pueden decir como has escuchado, y tú tienes el derecho a decir lo que tú quieras. O sea, aquí no tenemos por qué sentirnos presionados por nadie, ni nadie nos puede poner palabras en nuestra boca, ni mucho menos. Vamos a la próxima llamada. Cuba Lich, buenas noches. Buenas noches, Jay. Hola. Saludos de Felipe Cintrón. Hola, bienvenido. Gracias, Jay. Nada, un saludo a ti, a los jóvenes que están en el programa. El amigo se expresó parte de lo que iba a decir. Los jóvenes están viendo lo que es una democracia. Una democracia más allá de que sea la palabra, sino una democracia funcional. Seres humanos con diferentes ideas, con diferentes posiciones. Pero ya ustedes ven jóvenes que la mayoría del pensamiento es positivo, es de hermandad. Sí somos hermanos, y ahí sabe cuál es mi visión, el gran afecto que siento por mis hermanos cubanos, donde quiera que estén, y ahora ustedes son parte de nosotros, porque son nuestros hermanos. Cuba y Puerto Rico son tu pájaro, las dos alas. Bienvenidos, están en su casa, lo que podamos ayudarles, con mucho gusto, muchas gracias. A sus órdenes. Dios me los bendiga mucho, y la paciencia es amarga, mis amigos, pero sus frutos son dulces. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Cuba Lich Noticias, buenas noches. Sí, ¿conmigo? Sí. Buenas noches, Reidel, ¿cómo estamos? Hola, Reidel, ¿cómo está? Sí, lo que dijo el hombre que pasó, yo pienso lo mismo. La llamada del señor, primero no hay que darle color, eso no... pero es la bienvenida a la democracia de una buena manera. José Martí dijo que la persona agradecida veía la luz que da el sol, no la mancha que pueda tener dentro de esa luz, y ahí es que está la cosa. No van a ser los primeros deportistas que llegan a Puerto Rico, ni los últimos. Andan por ahí cientos, unos están en el deporte, otros no están en el deporte, pero sin lugar a duda todos son exitosos. Los que se quedaron en 94, los que viven aquí, todos son exitosos. Yo conozco 4 o 5 de los que se quedaron. Todos son exitosos, o sea, y ustedes no van a ser menos que esos que se quedaron aquella vez. Ustedes tienen la misma suerte, ya viven en un país democrático, ya van a poder echar para adelante. Si se van a querer meter en cosas de política, se meten. Si no, no se meten, y nada los va a limitar en cuanto a eso. O sea, eso no los limita a ustedes en nada. Ustedes aquí tienen, van a tener todas las oportunidades a vida y por haber. Este es el principio de algo bueno, tranquilo. Muchas gracias, Reidel. No, o sea, 673-6868 es el teléfono para que usted pueda comunicarse con los jóvenes. 673-6868. En este teléfono los puede llamar. Si usted siente en su corazón ayudarlos, los puede ayudar. Ellos están necesitados de todo, porque como quiera que sea, están pasando por este proceso que les impide trabajar, y no pueden tener la movilidad que quisieran tener. Ya ellos dijeron que están necesitados de un gimnasio donde puedan ir a entrenar. Si alguien está escuchando que les pueda facilitar un gimnasio, que ellos puedan ir y hacer su ejercicio para mantenerse en forma, una cancha donde se pueda entrenar y jugar baloncesto también. Para eso está el teléfono, el 673-6868. Vamos a tomar la llamada. Cuba Lich, buenas noches, está en el aire. Hola, buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. Jay, Manolo, un abrazo a los amigos que están ahí, a los compatriotas. Decirles que nosotros como cubanos llevamos muchos años en Puerto Rico, que nos sentimos aquí, hemos trabajado, hemos luchado, amamos a esta tierra, queremos a este país, queremos a su gente, hemos siempre sentido el calor y la nobleza puertorriqueña, que ha sido parte de nuestra civilización y de nuestro crecimiento. Una vez alguien me preguntó que cómo yo me sentía viviendo fuera de mi país. Yo le dije, no vivo fuera de mi país, vivo en la otra ala del pájaro. Bienvenidos a ellos, un abrazo para todos. lo queremos. Muchas gracias Manolo. Vamos a la próxima, vamos a tomar la próxima llamada. Cuba Lix Noticias, buenas noches, está en el aire. Sí, buenas noches. Hola. Buenas días, Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Todo bien, gracias a Dios. Estoy llamando para darle un saludo y la bienvenida a los muchachos. No sé si oye un concierto de Coquíes por teléfono, es para ellos, si, si acaso se escucha, que lo... están alborotados por la lluvia. Ah, los Coquíes sí se oyen. Sí, un concierto para ellos, especialmente de los Coquíes de mi patio. Y anoté el teléfono para que ellos cuenten con mi ayuda, que se la me voy a contactar al número que tú dijiste al aire para mi ayuda. Y nada, saludarlos y desearle muchas cosas gracias. Buenas. Muchas gracias, muchas como, gracias. Como todo el mundo dice, no todo es fácil, y aunque a veces las cosas sean difíciles, no pierdan el ánimo ni la esperanza, que al final siempre todo va a salir bien con la ayuda de Dios. Bueno, muchas gracias, Sara. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por tu ayuda y por tu siempre tu interés. El teléfono de ellos es el 673-6868. Anótelo, lo puede llamar hoy, lo puede llamar mañana. Y de verdad que cuando uno llega a un país y está en una situación como están ellos, lo menos que uno quiere oír son cosas negativas y cosas al contrario. Lo que necesita es ese empujoncito que necesita toda persona que llega a una tierra extranjera para poder echar hacia adelante. Los puertorriqueños han sido bendecidos que han podido permanecer aquí. Para unos quizás Puerto Rico no sea libre, pero Puerto Rico no es independiente, pero sí es libre. Aquí hay la libertad del mundo, aquí usted puede hacer lo que usted quiere, aquí usted tiene todos los derechos habidos por haber, respetado por las constituciones, las dos constituciones que rigen a esta isla. No es independiente, obviamente, pero si lo compara con Cuba, Cuba es independiente, pero no hay libertad. Fíjense ustedes la diferencia. Pero en Puerto Rico sí hay mucha libertad, porque usted puede recoger un pasaje y irse para el país del mundo que usted quiera. Y usted puede viajar, usted puede entrar, usted puede salir, puede hablar y puede decir, y no pasa nada. Esa es la gran diferencia entre cuando hay libertad o cuando se es independiente. Vamos a la pausa. Este es el programa Cuba Lix Noticias, en una edición especial aquí en Acción 740. Está la noche hablando de forma exclusiva para Puerto Rico y el mundo a través de acción740.com, a través de Ustream, con los 5 canasteros cubanos que desertaron el equipo nacional de Cuba el pasado 19 de junio en el Centro Básquet en San Juan. Ya regresamos. Esta es la cadena de Acción Noticiosa, Acción 740, WIAC 740M San Juan, WGAC 930M Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390M Isabela Arecibo y WI2XAC 740M Ponce. Aquí y ahora, Acción 740, 740, la estación oficial de la broma en Puerto Rico, los campeones de la Copa Mundial de Fútbol 2010 y la Eurocopa 2012, España versus Puerto Rico, 15 de agosto, Estadio Juan Ramón Lubriel. Acción 740, la estación oficial de la broma en Puerto Rico. Esto es un boletín informativo en Acción 740. Esta es Acción 740 con las noticias de impacto en todo Puerto Rico, informando Félix Yunyun Echevarría. El primer amigo cercano de la familia en personarse a la funeraria fue Miguel Lausel, cabildero demócrata cercano al Partido Popular Democrático, cuya hija está casada con Salvador Casellas, hijo. Lausel describió la muerte de Carmen Paredes como una desdenable y recalcó que al responsable debe caerle todo el peso de la ley. A pregunta de un rotativo del país sobre si él creía que Pablo Casellas era capaz de matar a Carmen Paredes, Lausel respondió diciendo que él, Pablito, que conocía, no era así. Acción 740 con las noticias de impacto en todo el país. Una treintena de taxistas realizó una manifestación en la tarde de hoy en las afueras del Departamento del Trabajo en reclamo de que se les permita votar en las elecciones de la Federación de Taxistas a celebrarse el próximo 31 de julio. Según indicaron algunos de los trabajadores, la colectividad les había negado el derecho al voto por no ser considerados socios legítimos, pues muchos de ellos no pagan la cuota de forma anual, sino mensual. Acción 740 con las noticias de impacto en todo Puerto Rico. El Partido Independentista Puertorriqueño acudirá al Tribunal Supremo con una moción para que reconsidere su decisión de confirmar la constitucionalidad del referéndum del 19 de agosto próximo, para así poder reducir el número de legisladores y limitar el derecho a la fianza. El anuncio lo hizo el candidato a la gobernación, Juan Dalmau, quien afirmó que la acción judicial es adicional a la campaña publicitaria en favor del no. Esta es Acción 740 con las noticias de impacto en todo Puerto Rico. En Acción 740, escuchas el bloque agrandado de noticias. Más información en cada hora. Acción 740, la cadena con las noticias de impacto. Ahora, escuchas Acción 740. Ahora tienes un mayor radio de acción. Comunícate, influencia, déjate sentir. Todo Puerto Rico está en acción. Anótalo en tus contactos telefónicos. 787-798-1740. 798-1740. Acción 740. Escuchas tu historia en las voces que confías. Acción 740. Bueno, buenas noches, de regreso a la parte final del programa. Nos quedan prácticamente 25 minutos. Hemos tenido en el día de hoy una entrevista espectacular. La primera entrevista que los cinco integrantes del equipo nacional de Cuba, ex integrantes, han dado a Puerto Rico y al mundo entero, porque sabemos que hay muchas personas escuchando fuera de Puerto Rico en estos momentos. Quisiera en estos momentos también decirles que en el pasado, en nuestro programa, han pasado deportistas como ustedes, que han tomado la decisión de quedarse, a venir a vivir a Puerto Rico. Y el pueblo generoso de Puerto Rico, al escucharlos por la radio, como están haciendo en el día de hoy, han podido conocer sus historias, sus deseos, sus aspiraciones, y el pueblo puertorriqueño es hospitalario. Y muchas personas, sin conocerlos a ustedes, nunca quizás lo conozcan, se meten las manos en los bolsillos y ayudan. Porque ese es el puertorriqueño bueno, de verdad, que vive aquí en esta isla. Hay un número aquí de una cuenta del Banco Popular de Puerto Rico para las personas que voluntariamente, porque estos muchachos son orgullosos y ellos no están aquí pidiendo dinero a nadie, pero nosotros, el programa, queremos servir de puente para la persona que desea ayudar sin ningún tipo de compromiso. Voluntariamente pueden hacerlo. Llamando al teléfono que dio Jay anteriormente, que lo vamos a repetir dos o tres veces más antes de que finalice el programa, que lo tenemos aquí, es el 787-673-6868. Ahí pueden comunicarse con la persona que los está representando, ayudando aquí en Puerto Rico. Y también hay una cuenta en el Banco Popular de Puerto Rico. Número, apunten por favor, 131-435-752. Repito, Banco Popular de Puerto Rico, 131-435-752. Esa cuenta le pertenece a algunos de los amigos que los están ayudando directamente. Y de seguro que les va a llegar a todos ustedes. Así que realmente volvemos a lo mismo. Están ya en Puerto Rico, tomaron su decisión y ahora resolver el problema de inmigración pronto, que lleguen todas las permisologías y a seguir hacia adelante a forjarse. Y la familia de ustedes va a estar en Cuba muy orgulloso de todos ustedes por todo lo que ustedes van a lograr en su futuro y que eventualmente servirá para ayudarlos a ellos también en Cuba. Bueno, y hablando de la familia cubana, ¿cómo ha sido eso realmente? ¿Están sus familiares ya más tranquilos? No sé si han podido comunicarse con ellos a menudo, pero bueno, la familia es la familia, es la parte fundamental de la nación, de nosotros los cubanos, que somos muy familiares. ¿Cómo ha sido eso realmente con la familia? ¿Cómo está la comunicación ahora mismo? ¿Está activa la comunicación? Sí, con los familiares nuestros en Cuba existe una comunicación constante. Ellos son los que nos han apoyado siempre y lo van a seguir haciendo, y la comunicación con ellos nunca va a dejar de fluir. sí nos comunicamos y sí conocen, estamos más tranquilos porque saben que estamos en una isla que nos ha acogido. Y todos los días comentamos eso, que nos sentimos bien acá y que vamos a echar para adelante aquí y que pronto nos vamos a unir. Muy bien, muy bien. Y mira, y otra cosa muy importante, ya que este es el primer lugar donde ustedes se han pronunciado, y yo creo que ya poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, ustedes también podrán estar más accesibles para el pueblo de Puerto Rico. Otras entes periodísticas que quisieran acercarse a ustedes, me imagino que ustedes eventualmente, a través de su representante, podrán ir hablando poco a poco con todo el mundo en Puerto Rico. Si un periódico quiere entrevistarlos, allá ustedes podrán hablar con ellos. Ustedes han visto qué fácil es enfrentar al público, porque aquí, sinceramente, ya que vivimos en una sociedad libre, las preguntas pueden ser difíciles. Pueden venir preguntas que quizás ustedes no puedan contestar en estos momentos, pero eso va a ocurrir. Y cuando ustedes se sientan en la total condición de hablar de toda la profundidad de cada caso, ustedes lo podrán hacer en el camino. Eso le corresponde a ustedes, hacerlo eventualmente. Pero sabemos que vivimos en una sociedad abierta, aquí se habla de todo, aquí se dice todo, aquí no se anda con tapujos. Todo lo que usted quiera decir, por supuesto. Todo lo que usted quiera decir. La sociedad es así. ¿Qué les parece la alimentación en Puerto Rico? ¿Qué en cuanto a los sabores, la comida, tiene algún parecido con la comida cubana? ¿Qué me pueden decir eso, sobre ese tema? ¿Qué es lo que les gusta, lo que no les gusta? Sí, se parece mucho en la comida, principalmente en el arroz con habichuela, que en Cuba es arroz con frijoles, y nos va bien. Es igual la comida. Aquí no se come mucho frijoles negros, pero se come el rosado, el colorado. Sí, pero lo hay. ¿Y qué plato has comido aquí típico de Puerto Rico que les guste así, que hayan probado? El churrasco. El churrasco. El churrasco. ¿Y el mofongo no lo han comido? Sí, sí, estuvimos en Piñones y probamos el mofongo. Mofongo y la alcapurria, que son platos. Oye, me dio una pregunta. Cuando ustedes salen, ¿salen usualmente los cinco juntos o pueden salir quizás dos, de dos en dos o tres, o siempre andan juntos cuando salen a compartir, a pasear? Y si cuando las personas lo ven, se dan cuenta de quiénes son ustedes o les llama la atención por la altura de ustedes, ¿cómo es eso? Cuando salen a compartir, si van a un sitio a tomarse una cerveza, a donde vayan. Bueno, todas las personas que han tenido el privilegio de vernos en la calle se han percatado enseguida de quiénes somos y nos saludan, nos piden fotos, porque siempre andamos los cinco juntos. Estamos en una etapa bien difícil, que es el inicio de una vida, y nos vamos separando. De vez en cuando uno más que otro se deja se escapa. Separado aquí, pero no muy distante. Porque se sienten más apoyados juntos. Ven acá, y ahora una pregunta un poco, tú sabes, si aparece una novia, ¿la comparten las cinco o cómo va a ser eso? Eso es individual. Esas cosas son individuales. Esto, aparte del baloncesto, ¿qué otras cosas les gusta hacer a ustedes en sus pasatiempos? O sea, ¿qué otras cosas les gusta? No, Ismael por lo menos es amante del internet. Es una cosa que estoy conociendo acá y... Ah, porque eso en Cuba, ¿verdad? Que no es tan popular como acá. Y me gusta mucho también escuchar música, algo así, estar bien tranquilo en casa. Me gusta mucho también. ¿Y han podido ir a alguna discoteca aquí a bailar? ¿Han conocido? Sí, pues, ustedes son jóvenes. Sí, como que no, ya hemos visitado algunos lugares bien buenos, como Brava, la discoteca Brava, ahí nos la pasaba muy bien. Él decía que le gustaba el mundo del internet y estar tranquilo en casa. No pienso que sea así. A todos nos gusta ir a la playa, nos gusta tomando una cervecita. Claro. Y como salimos todos juntos, si uno se toma una cerveza, los otros también tienen que tomarse. Claro. No, solo sí. Estamos en casa todo el tiempo. Claro que sí. Esto, y aquí tenemos un jugador puertorriqueño que yo creo que mide... Este debe estar llegando a los 7 pies, ¿sí, no? 6'9". Un joven puertorriqueño que, buenas noches, que los apoya a ellos, amigo de los muchachos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es David Sánchez. David Sánchez, ¿y dónde juegas aquí en Puerto Rico? Bueno, pues yo fui drafteado hace 2 años en la segunda ronda. tuve unos problemitas, ¿verdad? Pero hasta ahora sigo activo, jugué la Liga Sub-25 y estoy en esa bregando ahí. ¿Y cómo conociste a los muchachos? Bueno, pues más o menos como una larga historia, ¿verdad? De un amigo que es cubano, que lo conocí hace tiempito, ¿sabes? Y es como si fuera familia. Y él me dijo de los muchachos, me dijo, mira, estos muchachos necesitan ayuda de verdad. Y yo rápido llamé a un caballero que yo sabía que está aquí con nosotros también. Se llama Leonardo Infante. Y a ese fue en verdad el primero que yo llamé porque yo sabía que todo se iba a hacer correcto, ¿me entiendes? Que nada iba a haber, nada de truco y nada, que lo queríamos ayudar de verdad. Porque yo también estuve en Estados Unidos y yo pasé unas situaciones similares y sé cómo es el mambo aquí. ¿Cuando fuiste a jugar a Estados Unidos? Sí. ¿Pasaste, qué cosa, soledad allí? Pasé soledad, me sentía solo, ¿sabes? Todo el mundo piensa que cuando uno está en Estados Unidos la vida es fácil, ¿sabes? No es nada de fácil. Allí se pasó hambre también y yo entiendo cómo ellos se sienten. Por eso que yo los quiero ayudar, de verdad. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 24 años. 24 años, wow, tremendo futuro. Y 6'9". Increíble. No, yo sé que ellos van a salir adelante. Yo se los dije hoy y les dije que todo al principio es difícil y uno no ve la luz al final del túnel, pero las cosas se van aclarando y las oportunidades van llegando, las puertas se van abriendo ventanas y puertas, y lo que hay es que estar preparado para cuando ese momento llegue, sacarle el máximo y poder estar listo para cuando la oportunidad llegue, aprovecharla. Sí, y pero todo en la vida llega, es cuestión de hay que tener paciencia, igual que todos los papeles de ellos de inmigración, y eso todo eso se va a resolver. Todos los cubanos hemos pasado por eso, todos los cubanos pasamos por ese proceso, y es cuestión que no se pueden, uno quisiera que ya al otro día tener las cosas, pero todo es un proceso que hay que ir por esos canales hasta que no se logran, ¿verdad? Hay que esperar, hay que tener paciencia. El teléfono de ellos para usted se puede comunicar es el 673-6868, 673-6868, y el teléfono aquí es el 798-1740, nos puede llamar, estamos en vivo, vamos a tomar otro round de llamadas para ir cuadrando ya el programa. Oye, Meye, fíjate, quisiera hacerle una pregunta a los muchachos, ya que para aprovechar que están aquí, hablando de internet hace unos minutos, ¿tenían ustedes acceso a internet en Cuba? ¿Cómo era el acceso allá? ¿Y la velocidad cuando, si entraban a alguna página o algo? ¿Cómo era eso allá? ¿Es popular Facebook en Cuba? O sea, ¿la gente tiene así cuentas de Facebook? ¿Es popular eso? No es muy popular, pero sí hay personas que los tienen. ¿Que tienen cuentas en Facebook? Sí, exacto. ¿Pero que son personas que trabajan en el gobierno, que tienen algunos extranjeros? No, personas que tienen vínculo con algún extranjero, o personas que tienen vínculo con la universidad también, que tienen internet y en algunos hoteles se puede efectuar esta búsqueda en internet, pero cuesta. Es algo, hay que pagar el servicio de ellos. No, es algo poco habitual en los cubanos, en la juventud, que no se ve mucho. No todo el mundo tiene una computadora, no, ni una laptop. No, pero en Cuba tenemos otras cosas buenas también. No es claro, claro. Eso. Claro que hay de todo. Yo lo sé, o sea, no todo es totalmente blanco o totalmente negro, ¿no? Vamos a tomar una llamada. Cubalix Noticias, buenas noches, está en el aire. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias, le habla la señora Manzano desde la bendecida ciudad de Bayamón y desde la bendecida y Ciudad Bella de Puerto Rico. Así es. Pues a los muchachos, yo tengo 5 nietos, 2 nietas y 3 nietos, 2 en Orlando y 3 acá. Así como los bendigo todos los días, le digo, Espíritu Santo, cúbremelos con tu luz. Así le digo al Señor en este momento, que me cubra a esos muchachos con su luz y con su bendición, y que los recibamos con mucho amor. Y mira, Jay y el otro, Manolo, tranquilo, no me lo lleven tan ligeritos. Los muchachos son calladitos y buenos. Déjenmelo quietecito. Muchas gracias. Gracias por todo y bienvenidos. Y que muchas Dios gracias. Los bendiga, los ayude. Y el que estaba enfermo, Jay, ¿estás mejor? Muy bien, sí, ya estoy mejor. Damos gracias a Dios por eso. Saludos, gracias. A Manolo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Vamos a tomar la próxima llamada. Cubalix Noticias, buenas noches. Buenas noches, buenas, Jay. Y de nuevo estoy hablando, Rubén. Lo que quería decirte es que si quieren entrenar, pues que se comuniquen con la gente del albergue olímpico. Allí van atletas de todas partes del mundo a entrenar y pueden entrenar todo lo que quieran. Pero también yo le digo que sí pueden hacer el equipo, cualquier equipo de Puerto Rico, juegan el torneo de refuerzo, porque eso depende de las necesidades del equipo. o si no, se pueden ir para Europa. En Europa, se cayó la llamada. En donde quiera. Gracias. Gracias. Cubalix Noticias, buenas noches. Está en el aire. Hola, buenas noches. Está en el aire. Europa, lo ven como un, como algo real, como algo que se, o no, no lo, no lo. Yeah, ustedes han estado en Europa, han viajado a Europa con ustedes, ¿no? Nunca fueron a Europa. Tú sí. Y tú también. ¿A qué parte de Europa fuiste? España. España. Hay que hablar al micrófono. Jay, te escuche. Jay, pero fíjate, antes de eso, que quizás ellos saben esto, ¿no? Si lo pueden explicar aquí al público. Una vez ustedes abandonan la delegación de Cuba, como en este caso, que esto no se da muy a menudo, ¿cuál es exactamente el castigo que le proporciona el gobierno de Cuba? Porque eventualmente creo que no los permiten jugar, la FIBA internacional no permite que ustedes jueguen en ninguna liga. ¿Qué saben al respecto? Porque existe un periodo, creo que de transición de 1 o 2 años para poder integrarse o pertenecer a otro equipo. O representaron, yo creo que en cuanto a representar un país, ¿no? ¿O no? Bueno, en la parte de representar un país, después que uno anda en la delegación, no se puede. Pero sí podemos jugar en cualquier momento, cualquier liga del mundo, siempre y cuando tengamos nuestros papeles en orden. O sea que el gobierno cubano no pone trabas a la participación, por ejemplo, en la liga de Puerto Rico. No hay 1 año, 2 años de espera. ¿Eso no existe? No. Lo que no pueden es representar el equipo nacional de Puerto Rico. Exactamente. Eso es lo que no pueden hacer. Pero sí pueden jugar en las ligas locales. En las ligas profesionales. Claro, claro. Perfecto. Yo creo que sería injusto eso, porque imagínate, uno tiene derecho a jugar donde uno quiera. Si tú te quieres ir para Argentina y jugar con Argentina, o sea, nadie te puede controlar eso, porque hay libertad, ¿no? 798-1740. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches, está en el aire. Soy socio de la Casa Cuba y lógicamente no tengo autoridad para hacerlo, pero voy a hacer lo posible para que estos muchachos puedan practicar un poco la carta de baloncesto y de la Casa Cuba. Se le oye entrecortado, se le oye entrecortado. Bueno, es que no sé, ahí es simplemente para decirle esto, que quería decir que soy socio de la Casa Cuba. Y voy a hacer para comenzar a la gente de allá para que le dé espacio a los muchachos. Fíjate, Jay, es lamentable. Se oía entrecortado, si nos pudiera volver a llamar. No, pero déjame decirte, yo pude escuchar lo que él dijo, se oía entrecortado. Demasiado. Es socio de la Casa Cuba y él va a hacer todas las gestiones posibles para hablar con la gerencia allí, a ver si de alguna manera ellos se pueden incluir en el baloncesto de allí con los muchachos o algo así. Van a hacer esa gestión para ver si se puede lograr. Muy interesante, algo, claro que sí, muy interesante. Sí. Pero estaba, si nos pudiera volver a llamar, se lo agradeceríamos para poderlo escuchar mejor. Yo quiero decirle a los amigos oyentes que el teléfono de los muchachos es el 673-6868, 673-6868. Usted se puede comunicar aquí con Sadia Mercedes y ella pues estará conectándolo con los muchachos. Cualquier ayuda, cualquier cosa que usted pueda darles, será bienvenida. 673-6868. Y hay una cuenta en el Banco Popular de Puerto Rico. Hay una cuenta en el Banco Popular de Puerto Rico que es 131-435-752. 131-435-752. Cualquier cosita que usted les pueda depositar ahí, Dios se lo va a agradecer. Yo como extranjero sé lo que es estar fuera de la tierra de uno y sé lo que es empezar, y no es fácil, no es fácil. Cualquier ayuda que usted le pueda dar, eso se siente en el alma. 131-435-752 es la cuenta de Banco Popular de Puerto Rico. 131-435-752. Y el teléfono aquí es el 798-1740. Nos puede llamar. Estamos ya prácticamente a 5 minutos de terminar el programa. Yo quiero darles a ustedes las más sinceras gracias por haber elegido este programa y esta emisora, Acción 740, para romper el silencio, porque en realidad ustedes no lo habían escuchado, la prensa no los había escuchado. Ya hoy rompimos el silencio y hemos creado un precedente, y ahora en adelante la prensa tiene forma de poder llegar a ustedes a través de su representante, y me imagino que esto comienza a fluir de ahora en adelante. Y Jay, es muy importante porque como esto se está escuchando en Miami, y tú sabes que Miami es donde residen la mayoría de los cubanos exiliados, donde están todas esas organizaciones que tú mencionaste al principio, y es importante porque muchos de ellos están escuchando en estos momentos, pero también sería beneficioso que la persona que maneja a los muchachos también pueda de alguna manera u otra canalizar todo este tipo de información para que Miami puedan ser entrevistados desde allá, puedan ser ya sean videos, llamadas de programas famosos, para que otras personas allá del exilio, nuestros compatriotas, puedan también ayudarlos a ellos. Claro, es importantísimo. Sí. Eso. Bueno, el teléfono lo repetimos una vez más, 673-6868, y la cuenta del Banco Popular aquí en Puerto Rico, si usted quiere darle alguna ayudita, lo puede, le damos el número de cuenta del Banco Popular, 131-435-752. 131-435-752. ¿Se quieren despedir? Lo que quieren decir, ya estamos a ley de 5 minutos. De 5 minutos. Bueno, quisiera repetir nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han ayudado, que se han acercado a nosotros de una manera u otra, y al pueblo de Puerto Rico que nos ha abierto los brazos. Bueno, yo también estoy agradecido por el acogimiento que hemos tenido acá en Puerto Rico, por todas las personas que saben que lo han hecho, y que lo han hecho sin interés, sin temor a nada, que han arriesgado todo por nosotros. Estoy agradecido. Este hombre se comió 2 chuletas y un congrí y está que se ha quedado mudo. Dile, ya estamos despidiéndonos. Bueno, antes de despedirle del programa, en nombre de los 5, darle un agradecimiento al nombre del programa por habernos acogido aquí tan amablemente, y al pueblo de Puerto Rico que nos sigan ayudando, nos sigan apoyando, que aquí tienen 5 compatriotas que ya pertenecen al corazón de Puerto Rico. Eso es así, y que van a quedarse aquí para luchar junto con todos aquí, para echar para adelante esta isla. Yo confío mucho en esta isla y en el pueblo, y yo sé que toda esta época negativa, toda esta crisis, todo esto va a ir pasando, y vamos a nuevamente a ver el sol de Borinquen brillar como de costumbre. Es cuestión de seguir unidos y seguir positivos, y las cosas, los pueblos cuando se unen positivamente, y todos ponen la visión y el corazón en una sola dirección, se sale adelante. Una vez más, el teléfono de ellos es el 673-6868, y la cuenta de banco es 131-435-752. 131-435-752 del Banco Popular. Fíjate, Jay, y nosotros, pues, a mí, en mi caso particular, de parte del programa, yo quisiera que el público entero, y especialmente los que lo quizás puedan ayudar, sepan que el programa va a continuar. Quiero hacer la invitación a ellos que están aquí ahora presentes. El programa de nosotros, de Cuba Leaks Noticias, todos los domingos por esta estación de 7 p.m. a 9 p.m. Y en el futuro cercano, nosotros vamos a volverlos a invitar a todos ustedes, cuando pase un tiempo, y ustedes pues le podrán explicar al pueblo de Puerto Rico cuál fue la experiencia después de este programa, cómo fue, cómo les ha ido, cómo les va. Así que vamos a continuar la historia, no lo vamos a dejar aquí. Yo espero que cuando estén montados Mercedes-Benz no a lo mejor no se acuerdan de nosotros, sí, pero lo vamos a invitar. Sí, lo vamos a invitar. Claro que sí, pues muchísimas gracias a todos ustedes, y muchas gracias a toda la audiencia, al 740, Acción 740, a Fernando, y a todo, a Marcano, a todo el equipo acá, a todos los periodistas, por esta oportunidad de habernos brindado este espacio al exilio cubano para informarle a todo el pueblo de Puerto Rico, compartir con ustedes la experiencia con estos 5 jóvenes cubanos, y invitarlos el próximo domingo de 7 de la noche con el programa Cuba Leaks Noticias. Soy Jay Martínez. Buenas noches.